Recientemente se ha desarrollado con recursos y técnicas nacionales el nuevo activador natural de nutrición de los vegetales en Corea. El activador, hecho con el extracto de una planta que contiene una cantidad considerable de enzimas activas fisiológicas, estimula la nutrición y crecimiento de las plantas. Permite obtener cosechas seguras por hectárea sin ninguna contaminación medioambiental y se recomienda en la agricultura, ganadería y otros dominios.